Uno de los motivos cruciales por qué caemos en esos horribles estados de confusión, por lo difícil, lo mucho que nos cuesta a tener una autodisciplina y no dejarnos distraer por aquello que es importante. Hay personas que no pueden darse ese lujo de distraerse, ni mirar a izquierda ni a derecha, principalmente un conductor cuando va por una de esas rutas y caminos donde solo tienen una sola vía. Es muy peligroso. En un momento de descuido, en un segundo, puede llegar a costarnos la vida. Entonces, por eso es que no podemos dejarnos desorientar. Un centinela tiene que estar alerta todo el tiempo, no puede darse el lujo de descuidarse. Personas que trabajan en las torres de control de los aeropuertos precisan estar muy atentas para poder dar esas instrucciones a los aterrizajes, a los despegues. En todos los vuelos que suceden en un aeropuerto, esas personas tienen que estar muy atentas y saben lo que puede llegar a costar un momento de distracción. No pueden darse el lujo de desviarse ni a izquierda ni a derecha. Esto es ni más ni menos lo que sucedió con el profeta joven, quien tuvo un episodio. Nosotros encontramos una historia dramática en el libro de Primera de Reyes, capítulo 13, la historia del joven profeta que fue engañado por el profeta viejo, que le mintió, que lo confundió y le trajo una información inexacta. En Primera de Reyes, capítulo 13, la Biblia cuenta que aquí un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así te ha dicho el Señor, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día se dio una señal diciendo: esta es la señal de que el Señor había hablado, y aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar le dijo: prendedle. Pero la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por la palabra de Jehová. Entonces respondiendo el rey, dijo el varón de Dios: yo te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí, para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró al Señor, y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Y el rey le dijo al varón de Dios: ven conmigo a casa y comerás, y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios le dijo al rey: aunque me dieras la mitad de tu casa, yo no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en ese lugar. Porque así me está ordenado por palabra del Señor, diciendo: no comas pan, no bebas agua, no regreses por el camino que fueres. Regresó pues por otro camino y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Moraba entonces en Betel un viejo profeta, al cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado el rey. Y su padre les dijo: ¿pero por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron en camino por donde había regresado el varón de Dios, que había venido de Judá. Y él le dijo a sus hijos: ensillame el asno. Y ellos ensillaron el asno y él se lo montó. Y yendo tras el varón de Dios, lo halló sentado debajo de una encina. Le dijo: ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él le dijo: yo soy. Entonces le dijo: ven conmigo a casa y come pan conmigo. Mas él respondió: yo no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en ese lugar. Porque por palabra de Dios me ha sido dicha: no comas pan, ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Y el otro le dijo, mintiéndole, escucha bien esto. El otro le dijo, el profeta: mira, yo también soy profeta como tú. Y un ángel me ha hablado por palabra del Señor, diciéndome, tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces se volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra del Señor al viejo profeta, el que le había hecho volver, y clamó al varón de Dios que había venido de Judá, diciendo: así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato del Señor, y no guardaste el mandamiento de tu Dios, de que Dios te había prescrito, sino que volviste, comiste pan, bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Y cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver se le ensilló el asno, y yéndose le topó un león en el camino y le mató, y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él y el león también junto al cuerpo. Y aquí unos que pasaban y vieron el cuerpo que estaba echado en el camino y el león que estaba juntado junto al cuerpo, vinieron y lo dijeron en la ciudad donde el viejo profeta habitaba. Aquí voy a detenerme, la historia continúa, y para poder hacer una reflexión de este capítulo tan profundo, tan interesante, y que hasta te da una cierta sensación de injusticia por lo que pasó en este episodio. Uno de los problemas que tenemos muchos de nosotros es nuestra incapacidad de permanecer enfocados en lo que tenemos que hacer. Es increíble cómo muchos de nosotros terminamos yéndonos por otro camino, desenfocando en aquello que Dios tiene para nosotros. Somos muy fáciles en ser interrumpidos, principalmente con cosas que nos gustan. Yo me pongo en el lugar de este joven profeta. El joven profeta estaba cansado, había caminado ya una larga jornada, un largo viaje. Me parece un poco injusta esta historia, soy sincero y te cuento a ti, es una de las historias que me gustaría no leerlas, pero hay enseñanza. Dios es sabio y uno no debe cuestionar a Dios, y jamás debe cuestionar la mente ni la sabiduría de Dios. Dios sabe todas las cosas y siempre podemos extraer muchísimas enseñanzas para nuestra vida. ¿Cuántas veces de nosotros hemos sido desviados de hacer aquello que teníamos que hacer? ¿Cuántas veces nosotros nos hemos sido distraídos tan fácilmente? Ha habido una interrupción que nos sacó, nos desenfocó de lo que teníamos que hacer. Así como un tren, así como el vagón de un tren sale de su carril y termina yendo en otra dirección, muy fácilmente muchos de nosotros nos ha sucedido que nos hemos desencarrilado, que nos hemos desviado yéndonos por otros caminos, por izquierda, por derecha, y nos interrumpió de continuar haciendo aquello tan importante que sabíamos que nosotros que teníamos que hacer, principalmente un proyecto, una misión, un trabajo, una obra que fue asignada por parte de Dios, en fin, algo importante, o una decisión, permanecer fiel en una decisión que sabías que tenías que permanecer fiel en ello. Entonces, es así que vienen las tragedias en la vida. Esta historia termina de una forma muy dramática, triste. Hasta uno se siente así. No voy a dar muchos detalles porque no quiero desviarme de este video aula, más esta historia es muy fuerte, es muy profunda. Y te deja un cierto sabor amargo en la boca, pensando, pero ¿por qué Dios no fue más severo con el rey? El rey se le advirtió, se le dio una señal, se le secó la mano, el altar se quebró, sucedió tal cual como el Señor mostró en su palabra, pero el rey continuó persistiendo en su desobediencia, no cambió. ¿Por qué el Señor, por qué fue tan duro con el profeta joven, que él fue apenas fue engañado, él no quiso desobedecer? Tal vez te puedes preguntar, ¿por qué Dios no fue más duro y severo y con el viejo profeta que le mintió? ¿Qué propósito habrá tenido? ¿Qué motivación habrá tenido ese viejo profeta que vino a seducirlo para que el joven profeta no obedezca al Señor. Surgen muchas incógnitas, son muchas preguntas y uno hasta se queda con esa cierta sensación de injusticia de por qué Dios permitió que sucediera eso. Pero una cosa te puedo decir, mi amado hermano, que en este tiempo es un tiempo en que nosotros necesitamos personas edificadores del reino que permanezcan fieles a su llamado y que no se dejen tentar escuchando otras voces. La confusión justamente sucede de esta forma, cuando el diablo envía ciertas personas a traerte sus opiniones, sus ideas, su parecer, sus buenos consejos, sus experiencias, te cuentan sus experiencias, hasta van a intentar decirte que estás equivocado por lo que estás haciendo. Entonces, ahí que surge la confusión. Por eso necesitas de tener mucha convicción, mucho denuedo, mucha autodisciplina en tu vida para continuar haciendo aquello que sabes que Dios te ha pedido que hicieras. Imagínate Noé cuando se le pidió que construyera el arca. ¿Cómo fue atacado, criticado, se burlaron de él? Vinieron tantas personas a intentar disuadirlo que él construyera el arca. Generalmente cuando alguien tiene que construir algo en su vida, cuando alguien edifica algo en su vida, va a venir el enemigo y va a usar personas, circunstancias, imprevistos, hasta problemas geográficos, problemas del clima, del tiempo, inclusive tempestades. Cualquier cosa va a ser para evitar para que tú no construyas. Le pasó a Nehemías cuando intentó reconstruir las murallas de Jerusalén. ¿Cuánta persecución recibió? En fin, todos tenemos como una cierta llamado a edificar, a construir algo en nuestra vida, ¿verdad? Pero aquí en este punto en particular, en esta lección en particular del profeta joven y el profeta viejo, yo quiero decirte, mi hermano, por más que tengas todas las buenas intenciones, por más que tengas el deseo intenso, por más que estés determinado, que tengas esa determinación a realizar algo, vas a tener esa persecución, vas a tener oposición, van a surgir obstáculos en tu vida y lo que el enemigo va a hacer, el enemigo va a usar todas sus armas, todo su arsenal contra ti para confundirte y para disuadirte de que hagas aquello que tú sabes que tienes que hacer. Te lo puedo decir, mi hermano, de corazón te digo, he permanecido por muchos años en confusión, esclavizado a errores doctrinales, errores teológicos, intentando seguir lo que Dios tenía para otras personas, cuando Dios ya me estaba pidiendo cumplir el propósito que Él tenía para mi vida. He sido engañado fácilmente, me he dejado seducir por medias verdades, por las opiniones de los hombres, por la presión social, por el qué dirán, comparándome con los otros. He intentado ser otra persona cuando Dios me estaba pidiendo que hiciera todo lo contrario, que solamente fuera yo mismo, así como Dios me había creado. Con mi forma de ser, con mi perfil, con mi personalidad, Dios tenía un propósito al haberme hecho diferente como los demás. Por muchos años me he sentido como la historia del patito feo. Me he sentido rechazado, intentado ser un patito cuando Dios tenía un camino totalmente diferente para mi vida. ¿Entiendes lo que te digo? Por muchos años he intentado hacer la voluntad de Dios para otras personas. Cuando llegó una cierta etapa en mi vida que estaba pasando por un desierto, Dios me había indicado qué es lo que yo tenía que hacer, pero me costaba creer, no lo creía, pensaba que no, ¿quién era yo? ¿Cómo voy a ser yo? ¿Cómo Dios me va a llamar a mí? Lleno de fallas de debilidades humanas, de errores, de vulnerabilidades. Me sentí así, literalmente, como un vaso, una vasija de barro, imperfecta y difícil de moldear. Entonces yo decía, no, Señor, te estás equivocando, yo no soy la persona indicada para esto. Hay otras personas que tienen mejores habilidades, dones, actitudes, pero yo no soy la persona indicada. Entonces me quedé resistiendo al llamado de Dios por muchos años. Intenté desviarme por otros caminos. Dios me quería 100% la obra y dije, no, yo no soy la persona indicada. Y me rebelé contra Dios. Entonces, ese estado de confusión, pensando que yo estaba obrando de forma correcta, era ni más ni menos lo que estaba haciendo, siendo desobediente al llamado de Dios. Por eso te estoy abriendo mi corazón y contándote a ti para que tú no hagas lo mismo, que no te dejes seducir fácilmente, que no caigas en esa trampa, mi hermano querido. La brecha de la confusión es un arma peligrosa. El enemigo viene para matar, robar y destruir. Y cuando tú sabes lo que tienes que hacer, cuando tú tienes un llamado de parte de Dios, cuando tú tienes una asignación, sabes que tienes algo importante que solamente tú lo puedes hacer, vendrá el enemigo para desviarte del camino, para atacarte y destruirte, literalmente, acabar con tu utilidad. Entonces, por eso, cuidado con la confusión. Vamos a ser libres de la confusión. En esta segunda parte de este video aula, quiero compartirte algunos conceptos importantes y qué podemos hacer para nunca caer en esta trampa llamada la brecha de la confusión. ¿Qué debemos hacer para que tengamos claridad? La Biblia dice en Proverbios, capítulo 3, versículos 5 y 6, fíate del Señor de todo tu corazón. No te apoyes de tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Creo que el primer paso aquí es reconocer a Dios, tener claridad con nuestro propósito, tener muy claro y tener un conocimiento de la naturaleza de Dios. Pero aquí tú debes reconocer al Señor, reconoce al Señor por encima de todas las cosas. Dice, fíate del Señor de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas, Él te llevará siempre por el camino. Reconócelo, busca a Dios, glorifica a Dios, conéctate con Él, ten comunión con Dios, intenta escuchar la voz de Dios y vas a ser siempre bien encaminado. Ahora, ¿cómo hacemos entonces para librarnos de la confusión? En primer lugar, voy a decirte, nosotros necesitamos conocer la naturaleza de Dios. Cuando tú te familiarizas, ¿quién Dios es? ¿Quién es Dios? ¿Cómo es su naturaleza? ¿Cómo son sus atributos? ¿Cuál es su esencia? Por eso es tan importante estudiar e investigar los nombres de Dios. Uno de los nombres de Dios es Jehová Shalom, el Dios de nuestra paz. Dios, Jehová Shalom, el nuestro príncipe de paz, aquel que nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento, aquel que nos hace dar una paz infinita, eterna, que nos ayuda a poder pasar por cualquier situación. Es una paz que el mundo no nos puede otorgar. Mi paz os doy, mi paz os dejo, pero yo no doy esa paz así como el mundo la da. Entonces, si tú conoces la naturaleza de Dios, vas a conocer entonces, vas a reconocer de que Jehová Shalom es el Dios de nuestra paz. Entonces Dios, 1 Corintios 14:33, dice, Dios no es Dios de confusión. Dios no es de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Amén, mi querido, reciba esa palabra importantísima que es el texto clave, la palabra llave de toda esta lección. Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Si hay confusión en alguna situación que estás viviendo en este momento, sin duda no proviene de Dios. Si estás viendo desorden, si estás viendo un desequilibrio, si estás viendo que las cosas no están claras y no hay claridad en todo lo que estás haciendo, seguramente eso no procede de Dios, porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz. La naturaleza de Dios se manifiesta a través de ese atributo esencial del Señor en nuestra vida, que es a través de la paz de Cristo. Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Entonces, si tú conoces la naturaleza de Dios, entonces vas a poder discernir cuando una situación viene a tu vida. Esto no es de Dios, esto procede del enemigo de mi alma, del enemigo de mi vida, del destructor, del acusador de los santos. Te animo en este tiempo, mi hermano, a comenzar a llenarte del atributo de Dios. Acércate a Dios y vas a conocer que cuando estamos cerca de Dios, habrá paz en nuestros corazones. ¿Cómo necesitamos de paz de espíritu en este tiempo? ¿Cómo necesitamos llenarnos de ese espíritu, del espíritu de Dios? Y el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo de Dios nos da paz en lo que hacemos, trae el paz de nuestro espíritu, nos da esa sensación de reposo, de confianza, de calma en medio de la tempestad, esa sensación de optimismo, esperar lo bueno de parte de Dios. Tener una expectativa de fe, de que cosas buenas nos van a suceder, de esperar cosas buenas de parte de Dios, entonces vas a ver la mano de Dios en tu vida. Pídele a Dios, ¿cómo hacemos para que nosotros no caigamos en la confusión? Cuando tú estás cerca de Dios, cuando tú conoces la naturaleza de Dios, que Dios es un Dios de paz, Dios es un Dios victorioso, Él es nuestro Jehová Jireh, Dios que provee, Él es nuestro Jehová Rafa, Dios que sana todas nuestras enfermedades. Él es nuestro Jehová Siquenú, el Dios de nuestra justicia. Él es el Jehová Ra, Jehová que es nuestro pastor. Cuando tú estudias todos los nombres de Dios, entonces tú tienes paz en lo que vas a hacer. Entonces vas a ver, la confusión ni se va a asomar a tu vida, porque tú sabes bien cómo Dios obra. Tú sabes, tú conoces a Dios, conoces su naturaleza, conoces sus atributos, tienes relación con Él, una relación de amor, de intimidad, de amistad. Eres llamado de amigo, no de siervo, eres llamado de hijo más que discípulo. Entonces, cuando tú tienes esa relación y esa comunión con Dios, la confusión no entrará en tu vida. Vas a experimentar una paz que sobrepasa todo entendimiento. Qué hermoso, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos para librarnos de la confusión? En segundo lugar, voy a decirte que cuando tú conoces tu verdadera identidad en Cristo Jesús, es imposible que seas confundido. Muchos de nosotros tenemos ese problema. Millones de cristianos en el planeta entero no tienen la menor idea quiénes son en Cristo Jesús. Han recibido a Jesús, pero jamás se han tomado el tiempo ni la curiosidad de saber el potencial que tienen dentro de su interior, la herencia increíble que han recibido de parte de Dios. Solo por ser llamados hijos de Dios, han recibido una herencia y un legado ilimitado. Entonces, cuando nosotros tenemos un conocimiento de nuestra identidad en Cristo Jesús, nunca seremos confundidos. La Biblia dice, tú no serás confundido. No temas, dice el Señor, pues tú no serás confundido. Isaías 54:4. En Romanos 10:11, la Biblia Almeida en portugués dice, todo aquel que en Él cree no será confundido. Si tú crees en Dios, si estás en Cristo Jesús, no serás avergonzado ni confundido, no temas. Cuando tú estás en Cristo Jesús, dice que por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Oh Dios mío, entonces sabiendo el hecho de que nada te podrá separar de Cristo Jesús, la confusión no puede tocar ni un centímetro, ni un milímetro de tu alma, de tu mente, de tu interior, de todo tu ser, porque tú estás arraigado en Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo ser libre de la confusión? Necesitamos tener un conocimiento de nuestra verdadera identidad en Cristo Jesús. Somos bendecidos. He sido perdonado, he sido redimido. Tengo una alianza con Cristo Jesús. Yo tengo un Padre celestial, soy hijo. Oh Dios mío, Señor, tengo un Padre eterno que me ama, que jamás me dejará. Tengo una alianza de sangre con mi Padre celestial. Oh Dios mío, yo soy bendecido, he sido justificado, yo soy sanado en Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo es que la confusión vendrá a tu vida cuando tú tienes la mente de Cristo y el Espíritu Santo de Dios, Cristo en ti, la esperanza de gloria? ¿Cómo es que la confusión va a llegar a, va a afectarte? Entonces nunca serás confundido, nunca serás desviado a izquierda y a derecha cuando tienes una revelación de tu verdadera identidad en Cristo Jesús. De modo que si alguien está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas en el nombre de Jesús. ¿Cómo ser libres de la confusión? ¿Cómo hacemos para que nunca entre ese espíritu ponzoñoso, venenoso, sutil, de parte del enemigo que viene para destruir nuestra vida? Nosotros necesitamos tener comunión con Dios. Cuando nosotros tenemos comunión íntima con Dios, vamos a poder discernir la voz de Dios. Porque en Romanos 8:14 la Biblia dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. En Gálatas 5, versículo 18, la Biblia dice, si sois guiados por el Espíritu, entonces no estás debajo de la ley. Amados, en Salmos capítulo 25, versículo 14, la Biblia dice, la comunión íntima del Señor es con los que le temen, y a ellos dará a conocer su pacto. Mira qué hermoso. Dios nos llama en este momento a entrar en comunión con Él, entrar en su presencia, entrar al aposento para tener intimidad con Él, para escuchar su voz, para conocerle. Amigo, pídele a Dios que te ayude a conocerle, a tener intimidad con Él. Cuando nosotros tenemos comunión con Él, vamos a aprender a distinguir, a discernir la voz de Dios. Entonces, por eso, pídele a Dios que te ayude a anhelar ser una persona que desee estar en la presencia de Dios. El Señor anhela encontrar gente así, que simplemente se acerquen a Él para estar con Él. Él ha llamado una nación de reyes y sacerdotes que diligentemente saldrán de su lugar de oración para entrar en su presencia. Y así luego van a poder cargar una característica que distingue a su pueblo. Dios con nosotros, Dios con nosotros. La comunión íntima del Señor es con los que le temen. A ellos hará conocer su pacto. Cuando tú conoces el pacto de Dios, esa alianza de sangre que Él tiene contigo, mi hermano, es imposible que seas confundido. Nadie podrá desviarte del propósito que ellos que son, que tienen una alianza, que tienen una revelación del pacto de Dios. Ahora tú me preguntarás, ¿qué pacto es ese? En Hebreos capítulo 10, versículos 16 y 17 dice, esta es la alianza, el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, yo pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Y añade así, de sus pecados y sus iniquidades, yo no me acordaré más. No los recordaré. Qué lindo, Dios mío. Es la alianza, el pacto que Dios tiene con nosotros, es que nunca nos dejará, nunca nos desamparará. Él está con nosotros todos los días. Él es un Dios verdadero. Él es real. Él cumple su palabra, su promesa. Nosotros tenemos dificultad en cumplir con ese pacto, con esa alianza. Pero Él no. Él es Dios auténtico. Él es fiel. Él cumple con lo que promete. Por eso Dios se entristece cuando nosotros quebramos el pacto con nuestras desobediencias. Entonces, mi amado, si tú tienes comunión íntima con Dios, vas a aprender a discernir la voz de Dios. Entonces, al tener intimidad, vas a reconocer fácilmente la voz de tu pastor cuando te llama. El Señor es mi pastor. Él es el buen pastor y que da su vida por las ovejas. Por encima de todas las cosas, reconoce que hay un pastor supremo por excelencia, que es el Señor. Amén, mi hermano querido. ¿Cómo librarnos de la confusión? Apenas debe pasar más tiempo con Dios y aprender a escuchar la voz de Dios. Amén, precioso. Vamos al próximo punto. En cuarto lugar, hablando de mentores y pastores, para que nunca caigamos en ese estado de confusión, tenemos que tener sabiduría para escoger buenos mentores en nuestras vidas. Tener buenos mentores es una de las cosas más saludables que todo ser humano puede hacer. Elegir buenos mentores espirituales que nos ayuden a crecer en fe, que nos inspiren a ser mejores personas, que nos ayuden a tomar las mejores decisiones, que nos ayuden a crecer, que nos motiven, nos impulsen a nuestro crecimiento espiritual, a desarrollar nuestro crecimiento espiritual, a desarrollar habilidades, a desarrollar todo el potencial que Dios nos ha dado, nuestros dones, nuestros talentos. Es importante tener buenos mentores en nuestras vidas. Nosotros vemos ejemplos en la palabra de Dios, el ejemplo de Timoteo con Pablo, de Eliseo con Elías, de Josué con Moisés, los discípulos con Jesucristo. Todos ellos fueron buenos ejemplos de elegir buenos mentores que luego potenciaron sus habilidades y trajeron un muy buen fruto en su vida. Entonces, por eso, el tema de elegir buenos mentores, eso nos puede ayudar mucho a evitar confusión en nuestra vida. No va a haber confusión cuando tú tienes una persona con quien te puedes aconsejar. Cuando tú tienes buenos mentores en tu vida y surgen ciertas situaciones de las cuales no puedes, te sientes incapaz de tomar una decisión, una de las mejores cosas que podemos hacer es pedir un consejo, hablar con nuestros mentores, conversar con ellos. ¿Qué harías tú en esa situación? Yo me he pasado muchos años en mi vida buscando buenos mentores y aunque no tengo una relación de amistad con esas personas, que muchos buenos mentores los he encontrado a distancia, ellos tal vez no me conocen, pero he leído sus libros, he escuchado sus audios, he escuchado sus mensajes, he leído sus artículos, he participado de sus seminarios. Gracias a Dios, a través de internet y de la tecnología actual, tú puedes acortar ese camino, no necesitas ir hasta otro país para conocerlos personalmente, ¿no? Apenas leyendo sus libros, leyendo sus artículos, recibiendo sus boletines, escuchando lo que tienen que decir, esos mentores te pueden ayudar en cierta área de tu vida. A mí me gusta mucho, por ejemplo, tengo mentores en el área de liderazgo, tengo mentores en la intercesión. No es bueno que el hombre ande solo, y esas personas son una gran bendición para nuestras vidas porque te ayudan a no caer. La palabra de Dios dice, Pablo decía en sus epístolas, sed imitadoras de mí, así como yo de Cristo. Donde no hay dirección sabia, dice la palabra de Dios en Proverbios, caerá el pueblo, pero en la multitud de consejeros hay seguridad. Mi hermano querido, si tú no quieres caer en confusión, este es un punto muy importante. Elige buenos mentores para que te ayuden. Si tienes problemas en tu familia, búscate a buenos mentores en el área de familia. Si tienes problemas financieros, por el amor de Dios, empieza a leer libros de educación financiera, de inteligencia financiera, de cómo invertir, cómo salir de las deudas, cómo tener un buen presupuesto, etc. Si tienes problemas espirituales, búscate mentores que te pueden ayudar, personas como que son expertos en el área de batalla, de guerra espiritual, personas que te pueden dar buenos consejos en el área profética. Hay muchos intercesores proféticos, siervos de Dios, que te van a dar buenos consejos. ¿Entiendes lo que te digo, mi hermano? Si tienes el deseo de poder introducirte en el mundo de los negocios, lee los libros de aquellos que han tenido éxito en ese tema, inclusive aquellos que son verdaderos mentores, tienen un buen corazón, son personas humildes, sencillas, que te van a dar acceso a sus vidas y vas a poder comunicarte con ellos y con certeza te van a dar buenos consejos. Amén, mi querido. Entonces, este es uno de los puntos más simples, sencillos, para que nunca caigas caigas en un estado de confusión en tu vida que te impide de avanzar, escoger buenos mentores, tanto espirituales como personas que te puedan ayudar en las relaciones y en todas las otras áreas de tu vida, es una de las mejores decisiones que podemos tomar. Yo soy fruto de ello. A mí no me gusta andar solo, no me gusta andar, por eso siempre me rodeo de buena gente, de buenos amigos, de buenos hermanos. Busco personas que saben más que yo, que me puedan ayudar para evitar cometer errores que me puedan llegar a ocasionar tropiezo a las personas con quienes estamos tratando, cuidando, ayudando, cuidando espiritualmente, y a las personas que vienen detrás de nosotros y nos acompañan en nuestro ministerio. Por eso te animo a elegir buenos mentores. Por último, mi hermano, aquí voy a terminar ya esta lección. Para librarnos de la confusión, yo te animo a pedirle a Dios que te conceda el don de la perseverancia para que tú puedas permanecer fiel en tu llamado. Cuando tú ya conoces tu propósito, cuando tú conoces la naturaleza de Dios, cuando tú sabes quién eres en Cristo Jesús, cuando tú tienes el hábito de practicar en la comunión con Dios y todos los días de tu vida y anhelas la presencia de Dios por encima de todas las cosas, cuando tú eres una persona que has hecho el hábito de elegir buenos mentores, entonces nada de eso todavía será suficiente, porque el enemigo todavía vendrá para atacarte, para molestarte, para estorbarse. Si lo hizo con Jesús, ¿cómo no lo va a hacer con nosotros? Entonces, continuamente estamos siendo atacados con distracciones, con engaños, con interrupciones, con situaciones desagradables que nos hacen desviarnos de nuestro llamado. Y para que tú permanezcas fiel a tu llamado, pídele a Dios para que Él te llene del poder de su Espíritu Santo. Los mejores modelos que encontramos en la palabra de Dios, mi hermano, son personas que eran fieles a su llamado. Mira las pruebas que pasó el apóstol Pablo para poder realizar, para poder cumplir con el llamado de Dios. En 2 de Corintios capítulo 11 versículos 23 al 29 tú lees lo siguiente: son ministros de Cristo, es como si estuviera loco hablo, yo más en trabajos, más abundante en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno, 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como un náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? ¿Qué ejemplo impresionante, Dios mío? ¿Qué modelo de perseverancia, de constancia, de fidelidad en el llamado? Creo que es imposible encontrar a otra persona, a otro héroe en la Biblia como él lo era Pablo. ¿Cuántas batallas pasó? Acá dice que 5 veces recibió 40 azotes menos uno. Mira, yo te voy a decir la verdad. Yo creo que la primera azote que hubiera recibido ya me hubiera quedado quietito. Ya hubiera vacilado. Imagínate pasar por una persecución de eso. Haber sido apedreado. Él fue 5 veces, recibió 40 azotes menos uno, fue apedreado una vez, padeció naufragio. ¿Cuántas pruebas pasó este hombre? Y no se rendía, no desistía. Él no se daba por vencido, continuaba siendo fiel a su llamado. Dime tú, ¿cómo hacemos para poder tener esa perseverancia en el llamado? Yo creo que muchos de nosotros somos tan flojos, tan débiles, tan vulnerables, que apenas viene la primera prueba, una pruebita de todas esas que pasó, ya empezamos a dudar de nuestras convicciones, de nuestro llamado, y nos entramos en un estado fatalista, un espíritu de incredulidad. ¿Será que es la voluntad de Dios que hagamos esto o aquello? Ahí vienen las dudas. Pero imagínate, Pablo, por todo lo que pasó. Nosotros somos muy fáciles de entrar en confusión cuando pasamos por la primera prueba. Por eso, cuando tú tienes una revelación del propósito de Dios para tu vida, tú no te vas a rendir ante la primera prueba. Tú no vas a desistir fácilmente cuando venga el primer del diablo, no te quiera hacer asustar. No te vas a bajar los brazos y darte por vencido, ni colgar los guantes cuando venga la primera persecución, el primer tropiezo, cuando comiences a pasar por pruebas de fe. Vas a seguir adelante porque tú tienes claro, sabes lo que tienes que hacer. Por eso necesitamos muchas veces leer testimonios de los mártires, de aquellas personas que han dado su vida por la causa de Cristo, que lo han dado todo por el reino de Dios. ¿Sabes cuántas personas mueren por causa de la fe en los días actuales? Necesitamos muchas veces leer esa parte negativa, enterarnos e informarnos de lo que está sucediendo en otros países del mundo, para que no seamos tan tibios, mi hermano, para no ser tan flojos con nuestro llamado. ¿Tú sabías que en cuanto yo estoy hablando, decenas de personas están muriendo en otros países del mundo por causa de la fe? ¿Sabes cuánta sangre derramada en la historia del cristianismo? La sangre de los mártires debería ser una causa suficiente de motivación para ponernos las pilas, mi hermano. No quiero que te sientas mal. No tengo un llamado para exhortar ni andar retando a nadie, ni que tú te sientas mal con lo que estás haciendo. Quiero animarte, quiero inspirarte a que cambiemos nuestra manera de ser. No hay excusa para dar lugar a la confusión en nuestras vidas. No hay excusa para estar escondidos en nuestros lugares y no salir a mostrar la luz del Evangelio. No hay excusa para que nosotros nos quedemos callados ante las situaciones que vivimos. Entiendo lo que te digo. Por eso, hermano, no te desanimes. Pídele a Dios que te ayude para que seas libre de la confusión. Y dile a Dios con todo el corazón. Repite esta palabra junto conmigo. Porque yo sé a quién he creído. Y yo estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Mi hermano querido, siempre habrá pruebas. Pero si conoces bien tu llamado, tu propósito de vida, si perseveras en ello, el Señor te honrará siempre. Llegarás a destino, vas a ser recompensado por hacer lo que tienes que hacer, por hacer bien tu tarea. Amén, mi amado querido. En el nombre de Jesús, declara bien alto en este nombre, para ser libre de la confusión, di así a los cuatro vientos, porque yo sé a quien he creído, y yo estoy seguro de que Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Yo sé que mi Redentor vive. Mi hermano querido, yo sé lo que es vivir, estar preso y oprimido por la confusión. Pero lo que más me ha ayudado en los momentos más difíciles de mi vida es poder declarar la palabra en voz alta y poder tener una relación con Dios de comunión. Cuando yo me acercaba a Dios, yo sabía de que Dios estaba probando mi fe y que yo tenía que tomar una decisión. Así que te animo en esos momentos de dudas a glorificar a Dios, a alabarle con todo tu corazón. Yo sé que mi Redentor vive, yo sé a quien he creído, que yo sé que aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, aunque las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y yo me gozaré en el Dios de mi salvación. Yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Esa es mi oración por ti en este día, mi hermano. Y nunca, nunca, nunca dejes que la confusión tome cuenta ni de tu mente, ni de tu espíritu, ni de tus emociones. Vamos a orarle al Señor para que el Señor nos libre de toda brecha de confusión. Oremos, Padre eterno, en el nombre del Señor Jesucristo. Yo te doy gracias por la vida de mi hermano, de mi hermana que está escuchando esta lección, este video aula. Yo te pido que ahora, Señor, en el nombre de Jesús, nos ayudes a humillarnos delante de tu presencia, a reconocer que hemos estado flojos tal vez con nuestras acciones, con nuestras actitudes, tal vez hemos tenido un compromiso a medias contigo, con tu reino, y justamente por este problema de la confusión no hemos conseguido progresar en nuestras vidas, hemos permanecido estancados y dando vueltas en círculo. Yo te pido en este momento, mi Dios, quiero declarar, Señor, y liberar una palabra de Dios para que nos saque de ese estado de confusión, Señor, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Resistid al diablo y lo huirá de vosotros. En el nombre de Jesús me declaro libre de todo espíritu de confusión. Di conmigo así: Señor, yo sé a quien he creído. Dijiste en tu palabra que yo conoceré la verdad. Yo me declaro en Cristo Jesús libre de toda opresión, de confusión, de dudas, de incredulidad, de falta de fe, Señor, de escepticismo, de ser guiado por mi mente natural. En este día, en esta hora, yo declaro en el nombre de Jesucristo que seré guiado por la voz de tu Espíritu Santo. Yo tengo comunión contigo. Yo te amo, Señor, y te busco. Por lo tanto, no seré confundido, porque tú me guiarás por el camino de la verdad. En este día declaro que tú me dices, este es el camino, y yo andaré por él, y reconoceré tu presencia, tu poder y tu gloria en todos mis caminos. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Mi precioso hermano, hermana, Dios te bendiga. Muchas gracias por habernos acompañado en estos videoaulas. Espero que haya sido de bendición para ti. Si te ha gustado este material, compártelo con otros. Recuerda que estos son estudios de la palabra que hacemos exclusivamente para la Escuela de Formación de Intercesores. Pero no podemos guardar algo que nos bendice, que nos ayuda y nos motiva a nuestro crecimiento espiritual, ¿verdad? Así que puedes compartir libremente con las personas que tú amas, con tus seres queridos, con tus amigos. Estamos buscando a Dios, estamos poniéndonos en la brecha, estamos cruzando al otro lado, acercándonos a Dios, estamos viendo cosas tan maravillosas sucediendo a nuestros ojos. Este es un tiempo de volver nuestro corazón a Dios, este es el tiempo de buscar la presencia de Dios con más intensidad que nunca. Dios te bendiga, precioso. Un fuerte abrazo, estoy a tu disposición para servirte. Bendiciones, te espero en el próximo video aula. Hasta pronto.